Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa, nuestro microinformativo cultural del mundo, del país y por supuesto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciamos aquí la información. El pasado mes de agosto, en pleno centro histórico de la ciudad del Cusco, enterrado bajo la céntrica Plaza de Armas, se descubrieron una serie de muros y escalinatas que se ha presumido serían parte de un sistema de puentes de la civilización inca. Por este motivo, actualmente la UNESCO, organismo que declaró esta ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año de 1983, deberá valorar el tratamiento que las autoridades peruanas den a este descubrimiento. Escuchemos la ampliación con nuestro compañero Darío Mal. Efectivamente, el hallazgo de los muros y escalinatas se ubica en la calle Manta, al costado de la Plaza de Armas de Cusco, en pleno centro histórico de la ciudad. Al momento, el director del Ministerio de Cultura en Cusco, Ricardo Ruiz Caro, explicó que su institución solicitará formalmente a la UNESCO que emita una opinión técnica al respecto sobre el tratamiento que se debe aplicar a las ruinas y destino final de estos vestigios prehispánicos. Los muros se encontraron a pocos metros de la superficie terrestre y se pierden por debajo de los edificios actuales, pero el dictamen del Ministerio de Cultura es soterrarlos de manera temporal mientras se decide qué hacer con los vestigios. El arqueólogo peruano Luis Lumbreras visitó el lugar y concordó que el soterramiento de las ruinas es de momento lo más conveniente para evitar su degradación hasta que se conozca el informe de la UNESCO. El especialista también resaltó la importancia de las construcciones incas descubiertas porque permitirán conocer el diseño del Llacta Inca de Cusco, compuesta por una población cambiante de habitantes que realizaban una labor social por un tiempo determinado. Con el humor como una herramienta para enfrentar los diversos sucesos de la vida, el ex vicepresidente Lenín Moreno continúa haciendo noticia en el mundo. En pasados días, este personaje se ha convertido en la sexta persona en recibir el premio Humor de Resistencia. Los detalles de la información con Darío Males. En este 2014, el ex vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, se convierte en la sexta persona que recibe el premio Humor de Resistencia otorgado desde el 2009 por la Casa de la Risa y el Humor de Coni, en Francia. Para Moreno, el humor tiene un efecto terapéutico debido a que no solamente alimenta el espíritu, el alma, la mente, sino también el cuerpo mediante la inmunidad que genera, pues la energía y el buen humor son poesía que surge de un espíritu sin odio. Parte de esa filosofía está orientada a sus acciones tendientes a la promoción del humor en general y en beneficio de las personas con discapacidad, subraya en un comunicado difundido por Eddie Marlowe, fundador de la Casa de la Risa en Francia. Actualmente, Lenín Moreno es enviado especial del secretario general de la Organización de Naciones Unidas en Discapacidad y Accesibilidad. Este 22 y 23 de septiembre, en la Organización de Naciones Unidas, se celebra la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas, por lo que la Cámara de Diputados de México ha llevado a cabo conjuntamente con otros organismos la muestra fotográfica México Profundo, Luces y Sombras, que se presenta en varios centros culturales de la ciudad de New York. Damos paso a Darío Males con la ampliación de la información. Por medio del Programa de Intercambio para la Danza de las Américas y en el marco de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas, en pasados días se inauguró una muestra fotográfica en Nueva York con la obra de 5 fotógrafos mexicanos dedicados a documentar las danzas tradicionales de México. Con imágenes de danzas tradicionales de los estados de Oaxaca y Guerrero, principalmente, la muestra, titulada México Profundo, Luces y Sombras, fue montada en la sala del Colegio Hunter, parte del sistema de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Jan Smith, curadora de la Biblioteca Pública de Nueva York, que es el organismo que adquirió las fotografías, explicó que la muestra, una versión de la cual es también exhibida en el Lincoln Center de esta ciudad, ayudará a ampliar el entendimiento en Estados Unidos de la cultura mexicana. Los fotógrafos cuya obra es incluida en la muestra, que fue financiada por la Cámara de Diputados de México, son Octavio Nava, Diego Huerta, Roberto Ashtrup, Abril Cabrera Aguilar y Mario Aguirre Mazón. Por su parte, Juan Manuel Medina, coordinador del proyecto para el Programa de Intercambio para las Danzas en América, manifestó que la muestra será expuesta durante 2 semanas en el Colegio Hunter